Bien, Fujimori, su defensa, están diciendo, van a decir, tienen que decir que el Grupo Colina actuó por sí mismo. El Grupo Colina decidió per se la ola de crímenes que desató, y que Alberto Fujimori no sabía nada del Grupo Colina, no estaba enterado ni siquiera de la existencia de un llamado Grupo Colina, que como ustedes saben era un grupo clandestino. El Grupo Colina era un grupo clandestino. Nadie se hubiera enterado del Grupo Colina si no hubiese habido la maravillosa delación de los crímenes de la Cantuta. Ahí saltó todo. Ahí fue que un oficial arrepentido le soltó a la revista Sí, que dirigía en ese momento mi colega Ricardo Uceda, y al señor Henry Pease, congresista del CCD, el asunto de que había un grupo de exterminio llamado Grupo Colina. Cuidado, que se había llamado así precisamente en honor a un oficial apellidado Colina que había muerto en un combate contra los senderistas. Muy bien, ahí nos enteramos, ahí se enteró el Perú de que existía el Grupo Colina. El Grupo Colina era un grupo clandestino. Bueno, pero hay que recordar, ¿qué pasó después? Cuando ya se supo el Grupo Colina, cuando el general Robles, Daniel Robles, en un gesto enorme de valentía, un gesto que le costó el exilio porque su vida peligraba, denunció al Grupo Colina. El general Robles denunció al Grupo Colina y se tuvo que ir a Costa Rica porque lo iban a matar. Muy bien. ¿Qué pasó cuando ya todos sabían, todos sabíamos, todo el Perú, todo el mundo sabía de este grupo de asesinos? Bueno, lo que pasó fue que el señor Fujimori dio una orden muy sencilla, que fue la orden de la amnistía. La amnistía. Entonces, la secuencia de los hechos fue la siguiente. El 30 de junio de 16 de junio de 1995, repito, el 16 de junio de 1995 se dio la ley de amnistía. Ley 26479. El presidente de la República, considerando tal, tal, tal, tal, tal, tal, etcétera, etcétera, etcétera, concédase amnistía general al personal militar en situación de actividad, disponibilidad o retiro y civil implicados, procesados o condenados por los sucesos del 13 de noviembre de 1992. Concédase amnistía general al personal militar, policial o civil, cualquiera que fuere su situación militar o policial o funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los fueros común o privativo militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de promulgación de la presente ley. Concédase amnistía general al personal militar en situación de actividad, disponibilidad o retiro, denunciado, procesado o condenado, o los delitos de infidencia, ultraje a la nación y fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Comuníquese, etcétera, Alberto Fujimori, Fujimori, Efraín Goldenberg Schreiber. Entonces, ¿qué pasó? Esta ley, que se empezó a aplicar el 16 de junio del 95 y que fue publicada en El Peruano el 14 de junio del 95, se encontró con una tremenda jueza valiente que se llama Antonia Sakikuray. ¿Qué hizo Antonia Sakikuray? Dijo, esta ley no la puedo aplicar para los que ya están siendo juzgados. Y todo el mundo se quedó estupefacto. ¡Qué jueza tan valiente! ¡Qué jueza tan valiente! Bueno, lo que hizo Fujimori fue publicar la segunda ley de amnistía. La segunda ley de amnistía, que fue una ley dirigida justamente a la jueza Antonia Sakikuray para que no volviera a meterse en los asuntos pestilentes del Grupo Colina y de su jefe, Alberto Fujimori. Y la segunda ley de amnistía se dictó el 28 de junio de 1995. Exactamente 14 días después de la primera. Y dice así. Artículo 1. Entiéndase que la amnistía otorgada por la ley 26479, según lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política, no constituye interferencia en el ejercicio de la función jurisdiccional ni vulnera el deber del Estado de respetar y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Artículo 2. Precísase que dicha amnistía en cuanto es un derecho de gracia cuya concesión corresponde exclusivamente al Congreso, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 102, no es revisable en sede judicial. Artículo 3. Interprétese el artículo 1 de la ley 26.479 en el sentido que la amnistía general que se concede es de obligatoria aplicación por los órganos jurisdiccionales y alcanza a todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo cometidos en forma individual o en grupo desde el mes de mayo de 1980 hasta el 14 de junio de 1995, sin importar que el personal militar, policial o civil involucrado se encuentre o no denunciado, investigado, sujeto a proceso penal o condenado, quedando todos los casos judiciales en trámite o en ejecución, archivado definitivamente de conformidad con el artículo 6 de la ley precitada. O sea, dos leyes de amnistía para proteger a sus compinches, dio Fujimori. Dos, no una, dos leyes de amnistía para proteger a los que interpretaban su pensamiento terrorista de Estado. Para que interpretaran correctamente los jueces, sobre todo Antonia Scriguray, que fue la única que se enfrentó, que esto no era broma, dio la segunda ley de amnistía. Y yo quiero rendir aquí un homenaje a algunos de los periodistas asesinados durante el gobierno de Alberto Fujimori. Luis Morales Ortega, 13 de junio del 91, Melissa Alfaro Méndez, 10 de octubre del 91, Cirilo Oré Enríquez, 27 de octubre del 91, Pedro Yauri Bustamante, 24 de junio del 92, Adolfo Isuiza Urquía, 27 de agosto del 92, Tito Pilco Mori, 27 de agosto del 97, e Isabel Chumpitas Panta, 6 de abril de 1998, quienes desde sus trincheras hicieron lo posible hasta su muerte por denunciar la corrupción y el contubernio con el narcotráfico del gobierno de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos. Y todos ellos asesinados, ¿eh? No muertos en carretera, no muertos en incidentes oscuros, todos ellos asesinados, simplemente.